Unidad 7. Comunicación oral. Ejercicios 1A y 1B. ¡Hombre! ¿Qué tal, Marta? ¡Cuánto tiempo, Juan! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, acabando la carrera de telecos. Bueno, eso espero. Me queda este año si lo apruebo todo. ¿Y tú? Pues yo estoy haciendo filología inglesa. Ya estoy en segundo. ¿Y todo bien? Sí, bien. Y el año que viene quiero hacer un Erasmus en Inglaterra. Ya he pedido la beca. A ver si me la dan. ¡Qué bien! Oye, ¿y tu familia? Pues mira, mis padres ya están jubilados. Y mi hermano está a punto de casarse con Elena. ¿Con Elena? ¿Su novia del instituto? Sí, sí. Salen juntos desde hace casi 10 años. Y por fin se casan el próximo agosto. ¿Y vosotros qué tal? Uy, nada. Yo sigo soltero y sin novia. Pero, ¿sabes que ya soy tío? Mi hermana Lucía tuvo gemelos el año pasado. ¡No me digas! ¡Gemelos! ¡Uf! Debe de estar muy ocupada. ¿Y todavía trabaja en la peluquería? Sí, sí. Dice que no quiere dejar de trabajar, que le gusta mucho su trabajo y que no quiere ser solo ama de casa. Pero ahora con los niños trabaja a media jornada. Ya, claro. Es normal. Bueno, ¿y tú? Cuéntame, ¿dónde vives ahora? Pues vivo en un piso de estudiantes en el centro, pero quiero mudarme. Si acabo la carrera este año, buscaré trabajo y me iré a vivir solo. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Pues yo todavía vivo con mis padres, pero cuando pueda me independizaré. No sé, quizá dentro de un par de años, cuando acabe el Erasmus. Si es que me dan la beca, claro. Uy, yo me bajo en esta parada, pero dime tu teléfono, que me lo apunto en el móvil. Así te llamo un día de estos y quedamos. Ah, vale. Mira, es el 789-23-46-82. ¿Y el tuyo? Ahora te hago una llamada perdida y así tienes tú también el mío. Bueno, pues a ver si quedamos pronto, ¿eh? Sí, hasta pronto. Y dales recuerdos a tus padres y a tu hermano. Igualmente. Bueno, pues hasta pronto, que te vaya muy bien.